de la mañana. También señalamos en clave política que el responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Andrés Bódalo, ha hecho llegar a esta redacción la resolución del Comité Electoral por la que se revoca de oficio la resolución del 28 de agosto de 2015 del mismo órgano en lo que se refiere a la invalidación de la candidatura de Andrés Bódalo. Se señala que con fecha de 30 de agosto, en el marco de la celebración del Consejo Ciudadano Estatal, se pone de manifiesto el carácter menor de las presuntas agresiones, así como su pronto juicio, por lo que resuelve revocar la invalidación de la candidatura de Andrés Bódalo en la lista Utopía y Dignidad de cara a las próximas elecciones generales. Se han cumplido las 9 de la mañana.